Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 19. La frase clave es... Yokatta. Menos mal. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. La vez pasada, Anna perdió de vista a sus amigos tras salir de una librería y llamó a Sakura por teléfono para pedirle ayuda. ¿Podrá Anna reunirse con Sakura y Rodrigo? Vamos a escuchar el diálogo de la lección 19. La frase clave es... Yokatta. Menos mal. ¡Oi! ¡Anna-san! ¡Mina! Yokatta. Simpai shita yo. Gomen nasai. Kamera ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Rodrigo ve a Anna y la llama. Uy, Anna-san. Anna. Uy. Es una expresión informal para llamar a alguien que está lejos. Después, Rodrigo se dirige a Anna diciendo... Anna-san. Anna contesta... Minna. Todos. Diciendo minna, Anna reconoce la presencia de sus amigos. Una manera más formal de decirlo sería... Minna-san. Contento de que Anna esté bien, Rodrigo dice... Yokatta. Menos mal, o más literalmente, estuvo bien. Esta es la frase clave de hoy. Yokatta. Es el tiempo pasado del adjetivo... I. Bueno. En efecto, los adjetivos japoneses pueden conjugarse en pasado. Yokatta, menos mal. Es una expresión apropiada para una conversación informal entre amigos, de modo que se omite la terminación desu, ¿verdad? Así es. Rodrigo continúa. Shinpai shita yo. Nos preocupamos. Shinpai shita. Es la forma ta del verbo. Shinpai shimasu. Preocuparse. Es una manera informal de hablar. Yo. Es una partícula que se agrega al final de la oración para que suene más suave. La forma ta de los verbos se usa para hablar en tiempo pasado, ¿no es cierto? Así es. Una manera más formal de decirlo sería... Shinpai shimashita. Nos preocupamos. Ahora sigamos con el diálogo. Anna contesta... Gomen nasai. Perdón. La expresión... Gomen nasai. Se usa para pedir disculpas por algo. Habíamos aprendido que se puede usar sumimasen para pedir perdón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, verás, se dice gomen nasai para pedir disculpas a gente cercana a uno, como familiares o amigos. Cámara ga yasukatta node, tsui mite shimaimashita. Como las cámaras estaban baratas, me quedé mirándolas. Anna se distrajo mirando las cámaras en una tienda y perdió de vista a sus amigos, ¿no es cierto? Así es. Cámara. Es cámara o cámaras. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Yasukatta. Significa eran o estaban baratas. Es el tiempo pasado del adjetivo... Yasui. Barato. Y entonces, ¿cómo se dice caro, lo opuesto a yasui? Se dice... Takai. A continuación... Node. Es una partícula que indica la razón o la causa de algo. Tsui. Puede traducirse como sin pensar. Significa que hicimos algo inadvertidamente. Mite shimaimashita. Es me quedé mirando. Mite. Es la forma te del verbo... Mimasu. Mirar. Y viene seguida de... Shimaimashita. En la lección 18 aprendimos que se agrega shimaimashita después de la forma te para indicar que algo se ha hecho por descuido. Tienes muy buena memoria. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 19. La frase clave de hoy es... Yokatta. Menos mal. よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Yo quisiera saber más sobre el tiempo pasado de los adjetivos. Pues preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Aprendimos que hay dos tipos de adjetivos en japonés, los adjetivos i y los adjetivos na. Los adjetivos i son aquellos que terminan con la sílaba i, tales como yasui, barato. Los adjetivos na son los que llevan na detrás cuando modifican a un sustantivo. Un ejemplo es suki, que gusta. Cuando modifica a un sustantivo se convierte en sukina. De modo que un manga que me gusta se dice sukina manga. Para obtener el tiempo pasado de los adjetivos i, se reemplaza i por katta. Por ejemplo, el pasado de yasui, barato, es yasukatta. Similarmente, el pasado de takai, caro, es takakatta. Sin embargo, yokatta, menos mal o estuvo bien, que aparece en la lección de hoy, es la única excepción. El tiempo presente i se conjuga de manera irregular para obtener el pasado yokatta. Para formar el pasado negativo de los adjetivos i, se reemplaza i por kunakatta. De modo que yasui, barato, se convierte en yasukunakatta. No era o no estaba barato. El adjetivo i, bueno, se convierte en yokunakatta. Para obtener el pasado de un adjetivo na, se le agrega datta. De manera que suki, que gusta, se convierte en suki datta, que gustaba. Benri, práctico, pasa a ser benri datta, era práctico. Para poner los adjetivos na en pasado negativo, se agrega deva nakatta. Por ejemplo, suki, que gusta, se convierte en suki deva nakatta, que no gustaba. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Es el sonido que hace la cámara al sacar una foto. ¿Cómo se dirá en japonés? Kasha. Kasha. Sí, sí, es muy descriptivo. También existe esta otra onomatopeya para el sonido de la cámara. Pachiri. Pachiri. ¿En qué se diferencia de kasha? Sucede que pachiri describe no solo el sonido de la cámara, sino también el acto mismo de sacar la foto. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones kasha y pachiri. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Me perdí e hice preocupar a Sakura y Rodrigo. Lo siento mucho. Pero mientras los esperaba, compré una cámara. Me muero de ganas de empezar a sacar fotos. ¿Les gustó la lección 19? La frase clave de hoy fue yokatta. Menos mal. En el próximo programa, acompañaremos a Anna y sus amigos en una visita a un sitio de karaoke, con aparatos para cantar con un acompañamiento grabado. No se lo pierdan.